Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Un espacio para la información y el análisis de la realidad nuestroamericana. Nuestroamericana. Con Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio aquí a este nuevo Aquí se respira lucha, en una semana de definiciones, una semana donde ya los resultados están a la vista, por ejemplo, en lo que fue la segunda vuelta en el Perú, y también están pasando cosas en otros países de este continente nuestro americano que vamos a desentrañar, vamos a poner el punto y círculo comunicacional allí con respecto a lo que es el análisis de las circunstancias políticas, sociales, económicas, de desarrollo e integración, conjuntamente con el compañero Guillermo Bermejo Rojas. ¿Cómo está, Guillermo? Bien, Víctor, un fuerte abrazo para ti y para todos los compañeros que nos siguen a través de Aquí se respira lucha. Bien, sí, Guillermo, bueno, aquí tenemos ya el mate en mano para acompañar esta charla. Te mando uno a la distancia para que nos acompañes desde ahí. Y bueno, obviamente que no podemos dejar de arrancar este Aquí se respira lucha especial de esta semana, viendo la columna que acabamos de publicar en Corresponsales del Pueblo, en www.prensa.cdp, el balance de la segunda vuelta, obviamente refiriéndose a la segunda vuelta de las elecciones en Perú. ¿Qué podemos comentar con respecto a esto, a este hecho político que vive la nación peruana y cómo repercute en las naciones latinoamericanas en el marco de los diferentes procesos de integración y de acuerdo latinoamericano? Bueno, el triunfo ya es inobjetable para Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que es un ciudadano norteamericano, como lo señalábamos la semana anterior. Esta última semana que sucedió, los números cambiaron abruptamente, ¿no? Hubo una campaña muy fuerte contra el fujimorismo y los resultados han dado solamente por décimas, ¿no? Son 40.000, 39.000 votos hasta el momento, lo que separa a un candidato del otro, pero ya es irreversible, pues, porque ya quedan muy pocas actas para revisar. Y bueno, lo que vamos a tener de aquí en adelante, por la misma declaración de los voceros de PPK, el día domingo ya dejaron bastante claro que su alianza prioritaria es justamente con el fujimorismo, ¿no? Cosa que nosotros veníamos señalando desde semanas anteriores, porque tú sabes que desde la campaña de un sector de la izquierda se llamó a votar por PPK, no sé, inventándose razones que no tienen ninguna explicación con la realidad, porque espera una situación distinta a un gobierno del fujimorismo, pero sin embargo, por necesidad y porque tienen la misma agenda proimperialista, la misma agenda de privatizaciones, la misma agenda de recortes sociales, la misma agenda de entregar los recursos y las riquezas naturales del Perú a las transnacionales, el fujimorismo y PPK son lo mismo, ¿no? Tienen la misma agenda, entonces es natural que se unan y que, bueno, tendrán discusiones sobre futuros problemas de corrupción o de represión, pero en el fondo son cuestiones superficiales, ¿no? Porque la agenda que tienen ellos para la patria es la agenda que impone el Fondo Monetario y la Casa Blanca. Sin lugar a dudas, Guillermo, y aparte, bueno, lo hablábamos en los programas anteriores, en los espacios comunicacionales anteriores, de cómo una fuerza que se autodenomina de izquierda, en vez de proponer por la positiva, digamos así, por el tema de la transformación, el peligro que es impulsar una campaña en contra de puede ser sumarse o aliarse a factores que son naturalmente enemigos, inclusive de los propios proyectos de izquierda. Además una campaña loca, ¿no? O sea, este sector de izquierda que pasó en la primera vuelta planteando la legalización del consumo de drogas, ¿no? En la segunda están contra el narcoestado, ¿no? Entonces tú te das cuenta que se dan unos bandazos de punta a punta que no tienen ninguna explicación lógica. El Perú ya es un narcoestado, el Perú hace mucho rato que es un narcoestado. Somos el primer productor de cocaína en el mundo, como lo hemos señalado ya en otros programas. Y no existen carteles, ¿no? Y no existen Pablo Escobar, no existen Chapo Guzmán, la incautación de drogas es mínima, la incautación de insumos es mínima, los pobres peladatos que caen con 5, 10, 20 kilos son presentados como grandes narcotraficantes, pero lo que va quedando bastante claro es que esto es un manejo desde el Estado y las Fuerzas Armadas, ¿no? Es lamentable decir, no es todas las Fuerzas Armadas, desde luego, no es todo el Estado, pero sí las piezas principales que saben del manejo de esto, ¿no? Y definitivamente mentirle a la población, haciéndole generarles falsas esperanzas sobre lo que va a ser el gobierno de PPK, yo creo que tiene que ver más bien con algo que también se da mucho en el Perú, el tema de la negociación de los cargos, ¿no? Este sector de izquierda, que nosotros, bueno, lo definimos aún como izquierda para saber de qué estamos hablando, del Frente Amplio, de Verónica Mendoza, son estos que trabajan en las ONG, ¿no? En las ONG que tienen la agenda del imperialismo y que han manejado temas que a la vista son bastante liberales, ¿no? Como el tema de la legalización de drogas, el tema del aborto terapéutico o el matrimonio igualitario, pero que no van más allá, ¿no? Entonces llegan hasta ser liberales, yo no los considero de izquierda ya, y desde luego tienen una agenda internacional que es el del imperialismo y de las oligarquías, ¿no? Que es atacar sin piedad a Venezuela y también cuestionar a todos los países de la región que tienen gobiernos progresistas. Y nunca, o sea, jamás, decir lo que está haciendo el imperialismo en el mundo, en la actualidad y desde hace mucho tiempo contra los pueblos a los que están saqueando para robarle sus recursos. Justamente sobre eso te quería preguntar, Guillermo, dos cosas, por lo menos para ir dando un redondeo a este tema de Perú. ¿Qué podemos o qué puede esperar Venezuela y qué puede esperar los países, por ejemplo, del Mercosur, la CELAC, UNASUR, con un gobierno de PPK al frente de este país que es estratégico en lo que tiene que ver con el punto geográfico que ostenta en la región? Y por otro lado, preguntarte, consultarte, ¿cuál es tu análisis con respecto a dónde se ubican y qué se puede esperar del trabajo de la izquierda, de los movimientos progresistas del Perú, con respecto a estos 5,5 millones aproximadamente de votantes que no fueron a votar o que votaron nulo o que votaron viciado para fortalecer la base democrática, participativa y popular en el Perú, haciéndole resistencia a esta alianza entre PPK y el fujimorismo en los próximos años? Mira, vamos a tener un país más, un gobierno más sumamente hostil a Venezuela y sumamente hostil a los países de la región. No es casualidad que en estos últimos años se haya dado el ingreso de las tropas norteamericanas, el otro año se instale la base del FBI en Lima, haya ganado la ultraderecha en el Perú. PPK ha tenido frases racistas, de connotación agresiva contra todo lo que significa izquierda, ¿no? Y no va a ser distinto en el gobierno. Además, como los oyentes tienen que entender, este es un cogobierno, ¿no? El fujimorismo manda desde el Congreso de la República y PPK manda desde el Ejecutivo, pero ambos significan lo mismo, ¿no? No es como la situación que se ve en otros países donde el Congreso lo maneja una oposición que es ideológicamente distinta al Ejecutivo, ¿no? Y viceversa, ¿no? En el Perú son dos vertientes de lo mismo. Entonces, ellos ya se han pronunciado durante la segunda vuelta contra Venezuela, hablando hasta de intervenir Venezuela. Y eso nos da el escenario de que en los próximos años vamos a tener un gobierno sumamente hostil, recordando además que Perú tiene como frontera dos países progresistas, ¿no? Como Ecuador y como Bolivia. Entonces, la persecución contra los líderes político de izquierda va a ser mucho más duro que estos últimos años y en los foros internacionales vamos a poder ver con claridad y precisión cómo se convierte en un alfil más del imperialismo en su ajedrez. En cuanto a los movimientos progresistas, no es poco lo que se ha sacado, son 5,5 millones de votos de gente que no ha ido a votar. Efectivamente, contrario a lo que pensé en un primer momento, el voto viciado bajó. Sí. Pero el ausentismo aumentó, ¿no? El ausentismo aumentó en más de 2%, pero son 5,5 millones de votos. Ahora, hay una cuestión ahí. El voto viciado bajó también porque el último debate en el que estuvo Keiko Fujimori fue un desastre de pe a pa, ¿no? Habló de algo que creo que los fujimoristas jamás deberían mencionar en ninguno de sus discursos, ¿no? De sacar a los militares a la calle. Era que hasta yo que estaba completamente convencido con el voto viciado, que sigo convencido con eso, que fue el camino correcto. Sentí un pánico momentáneo cuando escuchaba a la hija del delincuente este hablar de sacar a los militares, ¿no? Era como un déjà vu, era como ver a su papá hace 24 años disolviendo el Congreso y sacando a los militares a la calle, ¿no? Yo creo que ese ha sido el traspié más grande que estuvo en el debate y que animó a mucha gente a decir, no, bueno, esta tipa va a ser igual que su padre, ¿no? Y mucha gente ha ido a votar, como decimos en el Perú, con una sensación vomitiva y tapándose la nariz, como dicen otros, por PPK, ¿no? Muchísimos compañeros que a mí no me quedan dudas de que son revolucionarios y todo. Les entró un pánico en la última semana de pensar que un Fujimori pueda volver a gobernar. Ahora, tampoco nada asegura de que PPK no lo haga, ¿no? Desde luego, ¿no? Es que yo les planteaba en el artículo que les compartí, sí, que ya el tema de la represión, que es muchísima en Perú. En Perú existen leyes como la de licencia para matar, que lo hemos explicado en otros programas, donde un policía puede ver una manifestación y sospechar que se va a poner violento y dispararte, ¿no? En Perú hay leyes, yo he sido víctima de alguna de ellas, que porque te acusan 3 o 4 personas vinculadas al terrorismo, tú eres terrorista también, ¿no? Y puede pasar hasta 3 años de cárcel, como la están pasando algunos líderes en Perú, ¿no? Así es. Y nosotros, mira, en democracia tenemos más de 300 muertos. En democracia, ¿no? En estos 16 maravillosos años de democracia tenemos más de 30 muertos por año. Tenemos miles de heridos. Ningún caso ha llevado a sentencia a la policía por los abusos cometidos. Y tenemos un poder judicial que le juega a la Policía Nacional en estas barbaridades y terminan judicializando a cientos de compañeros. Entonces, el paso siguiente es algo que ya han intentado hacerlo en el gobierno anterior, bueno, en este gobierno que se está yendo, es el de militarizar las zonas donde se están entregando las riquezas naturales, ¿no? Sí. Ya pasar de los simples estados de emergencia a la militarización. Poner bases militares poco antes de llegar a las minas, por ejemplo, o los centros de hidrocarburos, ¿no? Porque la policía no se está dando abasto para poder responder ante la protesta lógica de la población, ¿no? Nadie está en contra del desarrollo, nadie está en contra de la minería, nadie está en contra de la extracción de hidrocarburos, sino de la forma como se hace, ¿no? La forma brutal, salvaje, primitiva, ¿no? Que nos hace pensar en la época de la conquista española, lo de los abusos de contaminación de los ríos y aguas es muchísima, donde la contaminación del ambiente es muchísima, donde la explotación del trabajador. En el Perú todavía se dan casos de que ante los derrames de petróleo las empresas privadas o la estatal, ¿no? En manos de unos salvajes, hacen que los niños de las comunidades indígenas vayan a sacar el petróleo con baldes, ¿no? Exponiendo su salud a niveles brutales de contaminación, y lo mismo pasado con el cianuro, con el mercurio, con otras cosas que se les han caído a ellos y que no tienen mejor mano de obra barata que la población que está muriendo de hambre, que darle un par de monedas para que les recupere el asunto. Y luego los problemas de salud se los come la población. El Perú tiene 210 protestas sociales, ¿no? Y el gobierno, un co-gobierno de un ciudadano norteamericano con el fujimorismo, no le va a temblar la mano en mandar los militares para la calle o para las zonas donde están los problemas de conflicto más fuertes en el Perú. Así que no nos va a sorprender, ¿no? Que eso, y de la mano con el continuo ingreso de tropas norteamericanas al Perú y la base del SDI, la situación va a ser muy confrontacional en los próximos años. Sí, Guillermo, justamente ahora que tocas las poblaciones indígenas y los menores indígenas involucrados en este tipo de cuestiones o llevados a trabajar en formas infrahumanas, justamente te quería preguntar, yo estaba tomando nota para cerrar ya el capítulo Perú por este programa de hoy, tiene que ver con, en Bolivia tenemos a un presidente indígena, en Ecuador hemos visto también cómo se han movilizado si bien no han llegado al poder como tal, al poder ejecutivo, digamos así, se visibilizan las comunidades indígenas de forma más ostensible. Y en el mismo Perú, hace algunos años atrás, veíamos inclusive cómo se movilizaban y se aglutinaban algunas fuerzas indígenas o indigenistas en la forma de buscar el poder político a través de las urnas. ¿En qué circunstancias están los movimientos indígenas, que sabemos que en el Perú también son fuertes, como en Bolivia, para poder organizarse y disputarle el poder a la supremacía blanca en lo que son los escaños políticos, tanto parlamentarios como del Ejecutivo? Lamentablemente, el poder llegar a ser gobierno aún no se ha podido, ¿no? Están bastante organizados en los frentes de defensa, ahí entra todo, ¿no? Desde movimientos políticos, comunidades campesinas, pueblos originarios, ¿no? Que se organizan para la defensa, básicamente, de sus recursos. Nosotros tenemos una historia muy, muy triste, ¿no? Desde la colonia para aquí, nos dividieron mucho, enfrentaron pueblos contra pueblos durante 400 años y la República no ha sido menos, ¿no? Nuestra triste guerra interna sufrida también sirvió como para que entre pueblos se saldaran cuentas, ¿no? Hay muchas heridas abiertas, hay muchas heridas por cerrar todavía. Pero si hay algo que el pueblo peruano en general, y sobre todo las regiones con mayor población de pueblos originarios, indígenas, va tomando en cuenta, es que el capitalismo no es una solución, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, el salto cualitativo a lo político electoral no se ha dado todavía. Tenemos, yo siempre lo he sostenido con vergüenza patriótica, la izquierda más retrasada del continente, ¿no? La izquierda que va más a rezagada en el continente por falta de liderazgo y por falta de trabajo, ¿no? No se trabajan las bases, cada enfrentamiento se toma como un momento de álgida hasta catástrofes, y una vez acabada la protesta todo vuelve a su curso normal y la derecha sigue gobernando este país como si nada pasara, ¿no? Una izquierda que no quiera llegar, es difícil que quiera llegar al poder, ¿no? Pero esto se ha ido transformando en números, ¿no? Y hoy las propias encuestas durante la campaña electoral han demostrado que 9 de cada 10 peruanos están en contra del modelo económico. O sea, eso era 7, 8 hace 5 años, ¿no? 7 u 8 hace 5 años y ahora es 9, ¿no? Más de la mitad quieren cambios radicales y el resto quiere cambios moderados. Cuando se le ha preguntado a la gente por un gobierno de corte progresista, estilo lo que está pasando en América Latina, aún con esta campaña feroz que hay contra Venezuela, contra todos los países pintados de rojo, la mitad del país dice, sí, yo quiero, ¿no? O sea, imagínate, un país con una izquierda muy rezagada, muy izquierda hasta complejada de sus raíces, y con una campaña mediática brutal, la gente dice, sí, nosotros queremos cambios, ¿no? Porque por más que él intente taparse, sabe que en estos países progresistas, temas como la salud, la educación, la alimentación están resueltos, ¿no? Uh-huh. Cosas que en Perú no se están resolviendo, en un país donde tienes uno de cada tres peruanos con anemia, donde tienes la mitad de los muchachos con desnutrición, donde tienes uno de cada cuatro con desnutrición crónica, donde la mitad de los peruanos se van a dormir hoy día y no están seguros si mañana se van a alimentar correctamente, donde tienes 9 de cada 10 muchachos que salen de la escuela sin entender lo que leen, a pesar de todo eso, la gente va tomando conciencia y dice, sí, necesitamos cambios, ¿no? Perú no ha pasado por esta primavera bella que tenía América Latina del despertar de los pueblos, ¿no? No hemos pasado, no hemos tenido un Correa, no hemos tenido a los Kirchner, no hemos tenido a Mujica, no hemos tenido a Lula y a Dilma, no hemos tenido a Correa, no hemos tenido a Chávez, no hemos tenido a Ortega, no hemos pasado por eso, ¿no? Somos, creo, el país que se quedó anclado, no nos quedamos atrás en esta primavera y obviamente que el sueño está ahí. Esto y es un reto para nosotros los que somos revolucionarios, en estos próximos años podamos encontrar la herramienta correcta para que todas estas luchas engarcen y en 2021 celebrar el bicentenario de la patria con un gobierno de izquierda socialista. Así es, Guillermo. Nos quedan 10 minutos para Aquí se respira lucha de la semana de esta semana y obviamente no podíamos dejar de tocar uno de los temas que ha conmocionado positivamente a la opinión pública latinoamericana. ¿Cómo ha sido este resultado en la OEA que posicionó el tema de la Carta Democrática en un plano totalmente secundario y donde dejó muy mal parado a las intenciones injerencistas del secretario general Luis Almagro con relación a Venezuela y esos 29 votos a favor del diálogo y la conciliación pacífica y la autodeterminación de los pueblos contra estas tres naciones que votaron para aplicarle la Carta Democrática a Venezuela? ¿Qué lectura podemos sacar de esta elección o esta votación en la OEA cuando ya prácticamente toda la oposición venezolana y la derecha internacional daban por sentado que poniendo sobre la mesa Luis Almagro el documento de Carta Democrática para contra Venezuela iba a ser aprobado y aplicado de una sola vez? Mira, comenzando por Luis Almagro, creo que después del papelón que ha cometido, él debería dejar el cargo, ¿no? Porque se ha desnudado como un triste peón del imperialismo norteamericano, llamando a tontas y a locas lo de la Carta Democrática de la OEA sin ningún sentido, sin ninguna razón, ¿no? Yo vivo en Venezuela más de un año y tú te das cuenta que aquí hay espacio para la disidencia y para... bueno, hasta por el abuso de ser opositor, ¿no? Yo he visto cosas en Venezuela de la oposición que si sucedieran en cualquier otro país de América Latina, estarían presos todos, ¿no? Aquí se les da una libertad impresionante para oponerse y hasta para boicotear, ¿no? Porque una cosa es ser oposición y otra cosa es boicotear un proceso que no puede ganar, ¿no? La oposición se vuelve loca aquí porque no puede ganar el poder completo en Venezuela. Eso es uno. Segundo, creo que Estados Unidos, al utilizar a estos individuos, debería terminar de darse cuenta lo completamente aislado que está de la realidad, ¿no? Creo que ellos sí de verdad nos consideran un patio trasero y no entienden a su patio trasero, ¿no? No entienden cómo está sintiendo América Latina. Esto ya no son los 60, ¿no? Cuando sacaron a Cuba la mala de la OEA. O sea, en América Latina se instalaron otros mecanismos de integración, UNASUR, MERCOSUR, CELAC, que han logrado que los países nos miremos entre nosotros sin tener al águila de vigilante encima de nuestras cabezas, ¿no? Y eso hace que hasta países que no son parte de lo que nosotros sentimos como países progresistas entiendan de que este es un problema interno de Venezuela. Aquí se han desarrollado elecciones en completa normalidad. Yo no he visto tanto cacareo por el golpe de Estado en Honduras, por ejemplo, por el golpe blando que le dieron a Lugo en Paraguay o el actual golpe que le acaban de dar al pueblo brasilero, ¿no? Y aquí quieren imponer cosas locas, pues, o sea, que el revocatorio no se puede hacer no porque no le dé la gana al gobierno, sino porque ellos no han cumplido los plazos correspondientes. Y eso aquí o en cualquier país que tenga visos democráticos en su desarrollo político, los plazos son los plazos, y los plazos se tienen que cumplir. Y no es que porque a mí me da la gana, o porque yo siento que tengo mayoría, o porque creo que tengo más gente, me lo tienes que dar porque me lo tienes que dar. Esos son chantajes que son impropios de la democracia, ¿no? Bueno, pero que también desnuda el carácter golpista, ¿no?, que tiene la oposición venezolana. Yo no me imagino, Víctor, no me imagino a ningún presidente de una asamblea, de un senado, de una cámara de diputados, de un congreso nacional, parándose y diciendo abiertamente en cualquier lugar del mundo, sí, bueno, en 6 meses vamos a tirarnos abajo al presidente de la República, ¿no? Eso pasa en Venezuela, ¿no? Estas libertades se dan aquí en Venezuela, pero si lo dijera cualquier asambleísta del mundo, sería sancionado inmediatamente, ¿no? Sería acusado constitucionalmente por querer truncar un proceso democrático. Pero bueno, aquí se dan ese tipo de permisividad con la que yo honestamente no comparto, como para que quieran llevar los problemas de la oposición venezolana a sanciones contra el país por las locuras del señor Almagro y la mediática internacional, ¿no? Así que esto ha sido un triunfo para Venezuela. Lo que se tenga que conversar, se conversará como en cualquier país, ¿no? Darle una mesa de trabajo y pongámonos a conversar. Y sin duda, esta ha sido una fuerte derrota para el imperialismo norteamericano, ¿no? Ha sido, como se diría en arroz futbolístico, ya que estamos en Copa América, ha sido una goleada. 29 es muchísimo, ¿no? Y demuestra que así como fue contra Cuba, igualito, ¿no? Es cuestión de tiempo, es cuestión de seguir batallando para demostrarle que no van a poder tampoco contra Venezuela, ¿no? Así es, Guillermo. Lamentablemente, como siempre, los tiempos nos quedan cortos para seguir analizando estas cuestiones, pero por suerte tenemos ya la semana que viene para seguir ampliando los espectros de análisis y de comentarios con respecto a las diferentes realidades latinoamericanas y también fuera del continente. Nosotros te mandamos un abrazo desde aquí y expectantes a lo que pueda pasar la semana próxima con este desarrollo y este impulso que se han venido dando a los Comité Local de Abastecimiento y Producción, que es una estrategia que viene justamente sumándose para enfrentar la especulación, el acaparamiento y obviamente la escasez de productos en los anaqueles para el abastecimiento de las familias venezolanas. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto, Guillermo. Un fuerte abrazo, Víctor, y saludos. Hasta la próxima semana. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.